Bueno, pues estamos de aniversario, 30 años hace de un suceso terrible, un suceso que conmocionó a la sociedad española en un momento, claro, de difícil tránsito, ¿verdad? Nos referimos al año 1976, aconteció en mayo y fue en Montejurra. En ese lugar se reunían tradicionalmente los carlistas, pero ocurrió algo. De ello nos quiere hablar Fernando Rueda recordando ese 30 aniversario. Pues sí, es un hecho que ha sido poco recordado, ¿no? Ha ocurrido esta semana, el 9 de mayo, en los 30 años. Ha sido poco recordado, pero yo creo que fue uno de los acontecimientos de la transición más importantes y más trascendentes, y que además nos recuerda algunas cosas que tenemos olvidadas. Ese día, el 9 de mayo, morían asesinados en la cima de Montejurra, cerca de Estella, en Navarra, dos hombres, Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero. Militantes carlistas, ¿no? Militantes carlistas. Los carlistas se reunían y dicen que había unos 10.000 personas. Fíjate, 10.000 personas. Sí, sí, pero se reunían. El carlismo ha tenido... Hombre, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero entonces sí que tuvo su fuerza, ¿no? Con este suceso murió el carlismo. Sí, ¿eh? Sí, es decir, sí. Esta es la consecuencia, sin dar interpretaciones, ¿no? Pero la consecuencia es que se murió, ¿no? Sí. Eran 10.000 personas, era un día oscuro, era un día neblado, era un día complicado, y bueno, fueron tiroteados, hubo decenas de heridos, por grupos perfectamente organizados que se habían colocado, ubicado en toda la zona. Que fue detenido era... se le denominaba el hombre de la gabardina, José Luis Marín García Verde. Y bueno, empezaron los tiros. Estos grupos agresores eran provenían de la extrema derecha, ¿no? Eran grupos de extrema derecha. Según dijo posteriormente, por citar a alguien de una reconocida autoridad, aunque ya falleció, el general Sáenz de Santa María, él dijo que el gobierno de Arias consideraba... montó una operación que se llamaba Reconquista, y buscaron y facilitaron dinero para ayudar a que grupos de ultraderecha que odiaban a estos rojos, entre comillas, grupos que citaron como los guerrilleros de Cristo Rey, el Batallón Vasco Español, la Internacional Fascista Italiana, la AAA Argentina, fueran al monte a dedicarse a pegar tiros. Lo que ocurrió fue que había una pelea. Los carlistas tenían a Carlos Hugo Borbón de Parma, que era decía que tenía derecho sobre la corona. Sí. Los franquistas querían que fuera su hermano Sixto Enrique, que era mucho más de ultraderecha también. Hubo una guerra y entonces lo que hicieron fue cargárselo de lo de Montejurra. Lo curioso del caso es que hasta el año 2003 no se les reconoció a los dos por una sentencia de la Audiencia Nacional como víctimas del terrorismo. Aquello fue acabar con los carlistas porque molestaban. Porque molestaban los carlistas, porque molestaban a las autoridades de aquel momento, y entonces, bueno, se permitió a los grupos de extrema derecha campar por sus respetos. Sin que tenga nada que ver esto, este mes hay un homenaje, te lo digo, curioso, que se verán todos nuestros oyentes, y de fuerza nueva a su líder, Blas Piñar. Fernando cumple 40 años, Blas Piñar 40 años en política, y bueno, esa extrema derecha que conocimos hace en la transición, de alguna forma vamos a haber un pequeño acto dentro de poco tiempo. De 40 años. Y aprovechamos a recordar lo de Montejurra. 40 años ya de Fuerza Nueva. Ajá. De la editorial Fuerza Nueva, sí. De la editorial Fuerza Nueva. Al final, Blas Piñar ha estado más tiempo en la política que el propio Franco, ¿eh? Sí. Pero, bueno, qué cosas. Las cosas que acontecían en este país hace 30 años, por fortuna, ya en casi todos sus términos superadas. Uh-huh.